Esos son los originales. Buenas tardes a todos. Laura, María Juliana, Emilio, Nicolás. ¿Qué tal? Jaime, ¿cómo estás? Ido? ¿Cómo van? ¿Cómo vas? Cambié de saludo, ¿qué ha habido, Nico? Jaime? Yo le dije que estuviera. Ah, ¿cuál no te acaba hoy? ¿Es ¿ya? No, uno que diga Jaime, ¿qué hubo? ¿Cómo le va, Jaime? ¿Qué ha habido? Ya. Bueno, pero vea. Ni ¿cómo Jaime, me le va? Ni Jaimito, ni Papito, ni nada de eso. Bueno, pero bueno, nunca lo he oído a él decir Papito. Breaking news. Andrew Cuomo ha sido encontrado culpable. Sí. De los cargos que le dieron y ya le dieron alguna condena, pero estoy esperando. Sí, ¿qué sentencia le van a dar? Esa es mi pregunta. ¿Pero usted quiere juicio o no? Ya vamos, téngale paciencia al brother. No. Creo que tiene que ir a juicio. Es decir, lo. Sí, no pueden. Lo llaman a juicio y ahí me imagino que después de las decisiones del jurado, pues y tal, se dará como un veredicto real sobre qué es lo que le va a tocar al exgobernador de Nueva York. Noticia de última hora: las compañías de bomberos, 20% podrían cerrar eso porque pues, la situación es muy complicada ya. No sé, creo que ya no se incendia nada. Yo no sé, alguien me explica. No, ¿por qué? No, pero sí sigue habiendo muchos inconvenientes. Los bomberos son muy importantes, necesarios. Claro, pero que se vayan por allá. Escapes a la de gas. De California. Sí, muchas cosas. No solo incendios, no, escapes pero de gas. Hay menos. De todo hay menos. De todo hoy hay menos. No, todo. Pero tranquilo, hombre. Pues al menos estoy hablando del caso de Estados Unidos. Todo se reduce. Todos los turnos son menores. Todo es más caro. Tengo muchas notas. Ahora. Hoy es we have a great show tonight. Tenemos un gran programa esta noche. Sí. Claro, por supuesto, con mis notas de absoluto rigor profesional en el campo de la economía, arte, entretenimiento, música y todo. Yo me siento completo, me siento que el paquete lo tengo completo. Inclusive en béisbol me siento cómodo, sólido. ¿De verdad? ¿Estuvo viendo Serie Mundial o qué? Sí, ayer lo vi. Sí, estuvo viéndola. ¿Qué tal? Yo no pude verla. Es que estaba en un compromiso. Houston atendió a los Bravos de Atlanta. Sí. 7-2 o 7-1. No me acuerdo el final, pero ya cuando van 7 en el noveno inning, ¿usted para qué se queda ahí? Claro, ya está listo eso. Y hoy miré porque los partidos son muy largos, hermano. Y no ha pasado nada. Claro. Estaban jugando en Houston. Ahora se van para Atlanta. ¿Para dónde, hoy, perdón? Y arrancan Atlanta. Bueno. Y arrancan Atlanta. Los partidos en Atlanta mañana, sí. Sábado y domingo. Se devuelven a Houston y juegan martes, if necessary. Sí. Y, o miércoles, if necessary, porque es el que gane 4-7. Es bien exigente, ¿no? Pero eso es de una. ¡Pim, pim, pim, pim! Como hace Orlando con Gabriel Edín. Exacto. Quíteme la mano que se la va a disparar. Gabriel se la va a disparar ese dedo y no respondo. Camina afuera y nos rompemos. El chiste interno que tuvimos con ese pim, pim, pim, pim hace 5 minutos. Y Gabriel moviendo su cadera no tan cómodo y el otro empujándole. Gabriel dijo, pero es que mire cómo estoy. Aquí, hablemos, aquí tranquilo y yo bajo el dedo, ¿no? Bien, Orly ahí poniendo condiciones. Me lo vuelve a subir y pues me toca. Claro, bien. Ahí Orlando, bajemos bien. Aquí a la Caracas lo veo yo. Escoja arma y padrino. Solamente con las manos. No, yo no necesito ni patadas. Pero ¿por qué la plazoleta de usar aquí es muy lejos? Así se hacían los duelos en el siglo XIX. Se bajan aquí. Al patio de RCN, hermano, y se cogen a bofetones a trompadas. Y a exacto, ¿cuál es el problema? Orlando tiene una manopla humana. Para salir. Como recordamos que alguna vez pasó con Carl Troller. Nadie puede tener manoplas, eso sí. Es de muy baja honra. No, pero es que sus manos... con Carl Troller fue lo mismo. Con Carl Troller fue lo manopla. Mismo. Sí, él tiene las manos multadas, me han dicho. Exacto. Con Carl fue lo mismo. Uh-huh. Empezó a gritar y el tipo le dijo, ¿sabe qué, hermano? A mí me baja ese dedo y si quiere nos vemos abajo aquí al frente de todo el ar, ¿no? Sí. Nos vemos ahí en la Caracas. Ahí lo espero, que hay un bastante lugar de pararnos en la gente. Y creo que pasó? Y no, pero es que decía, yo no, me va a romper. Troller decía, ¿qué hago? No, yo le dije a Troller, quédese quieto aquí donde usted va y con ese mal lo mata. Claro. Y ahí sí, si ve que está perdiendo, arranca con los pies también. Sí, o sea, los pies vale. Sí, truco feo, también toca tirar pues a partes pudendas. O sea, no, ya cuando uno se va perdido, ya parte uno entre los ojos un dedo, y vaina así. No, pero es que entre los ojos un dedo es un combate a muerte, ¿no? Por eso, a eso voy. Un combate que con dos bofetones la gente cae al piso y no se vuelve a parar. Toca meter ahí. Ah, si la idea es vamos a muerte, o sea, malas si muere usted, me muero yo. Malas artes. Ahí sí empieza usted con los dedos en los ojos, y por la nariz, por las orejas le mete los dedos y la uña se la empieza a hundir duro. El mejor, que es muy utilizado ya cuando está perdido, es puño en la manzanita esa de Adán, cerrado ahí. No. Exacto. Se vuelve a parar nunca. Exacto. Malas artes. Y si es muy duro, lo mata. Yo con Orlando acudiría a las malas artes. Yo acudiría en una pelea con Orlando, mano a mano, a las malas artes. No, con puños no puedo solamente. Pues entonces lleve una botella y déjela al lado, hermano. No hay otra posibilidad. Exactamente, una lata, alguna cosa me llevo. No. La botella para rompérsela en la cabeza. No, porque no. Usted lo que hace es que coge la botella y la rompe contra un costado. ¡Pra! Y saca el pico. No, porque bueno, usted se corta. Usted no sabe manejar eso. Sí, pero hay que disimular. Hay que hacerse el varón ahí. O sea, como voy a enfrentar eso a un ampón. Ah, qué bonito. Pues lo que estamos oyendo, sí. Estamos oyendo es un ampón. No, pues es que... con el Alec Baldwin de la radio. Uy. Bueno, tenemos muchas notas. Hoy tengo una nota. Me puse a leerlo de Alec Baldwin, pero despacito. Como la canción de Luis Fonsi. Qué tipo tan importante para el arte, ¿sabe? Que la gente no le da el valor que tiene. ¿Luis o Daddy Yankee en esa canción? ¿O ambos? No, Luis. Luis es el que tiene el crédito. Luis la escribió, la canta, el que la escribió se llama Luis Fonsi. Sí, Luis la escribió. Luis Fonsi. Luisito. El que vale es el que la escribió. Bueno, Lucho Fonsi. Sigamos. El tema del día, Nicolás, ni lo reviso ya. Usted sabe que yo ya ni me mandan temas. Mire, la peor fake news que leíste en algún sitio de internet y lo creíste. Pues esta no fue internet, pero yo duré 10 años convencido de que James Brown estaba muerto. ¿Cómo así? Alguien me dijo que James Brown había muerto en el 96, me lo dijeron 96-97, y hasta que murió en el 2006... Se enteró que no estaba muerto. ¿Y dice cómo así? Cuando se murió, se enteró que no estaba muerto. Sí. Oye, Emilio, pero a Michael Jackson también no lo mataron antes. No que yo recordara, pues... No, mentiras, ese no estuvo tan trillado. Por algo tuvo ese shock mundial esa muerte, porque creo que nadie se la veía viniendo. Pues pensaré. Bueno, registramos las 5 y 12 minutos. Iba a ser una consulta. Cuente. Pero yo sé que es una consulta rara. ¿Qué pasó? Sobre los permisos que tienen los trabajadores por algún tipo de calamidades. Sí. Entonces, yo no me lo sé bien, la verdad, pero me acuerdo de uno que era muy pequeño el permiso. Uh-huh. Y después lo ampliaron como a 5 días, pero ese permiso lo utilizaba María Clara Torres frecuentemente, cada 6 meses, cada año, sin actas de defunción. Solo decía, mi abuelita se murió y la mató como 4 o 5 veces, no, hasta le dije, ¿cuántas abuelitas más tienes? Más vidas que un gato, tenías abuela. No, le dije, yo me aguanto que tengas 2 abuelitas, pero es que has matado como 5 veces a 2 abuelitas. ¿Tú tienes más abuelitas? Me dijo, no, es la misma. Le dije, bueno, trata de no matarla tanto. Claro, sí, cuídele. Él no llevaba el acta de función. Cuídele la salud, sí, que ya 3 meses. Pero en esa época yo no sé cuánto daban. Hoy en día, me corriges tú, Laura, que tuviste un permiso de esos hace poco. Sí. Por la triste noticia de la muerte de tu abuela. ¿Son como 5 días? 5 días, sí, señor. O sea, por la mamá uno, ¿cuántos días le dan? No, yo creería que es lo mismo. ¿Sí? Sí. ¿Y por el papá? También 5 días, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Es retroactivo? ¿Y por Dios no lo quiera un hijo de alguien? ¿Quién sabe? No, ni idea. No sé. Ese uy, los veo es bien muy complicado. ¿Pero es retroactivo, digo, el del papá? Pues para yo saber. No, no. No. A sacarlos de una vez. Sí, perdón. Yo tengo entonces, 5 días. No tenemos eso. Exacto. ¿Y cuál es el permiso? Ese sí me lo dice Orlando. Orlando, por los hijos, ¿usted sabe el permiso cuál es? Yo no sé. No, señor, la verdad no. No, pero. No. ¿Y por una mascota hay permiso o no hay? Pues mire, pues resulta, que se está legislando. Exactamente, sí, porque es que ocurrió legislando. un caso, no recuerdo exactamente en qué país, y me parece perfecto que sea pero así. Pero hable tranquilo, sí, pero fresco, hable despacio. Porque resulta, o sea, no hay ningún afán, usted sabe que el afán no es mi estilo. Sin chacos, yo creo que ustedes, sin chacos, tranquilo. Ustedes tuvieron que haber leído esa nota alguna vez. No recuerdo dónde fue, en qué país. No, y no le dieron permiso. La posibilidad no le dieron permiso y el animal estaba muriendo. Se estaba muriendo. Era una urgencia vital. Creo que era un panda. Y no le quisieron dar. ¿Y por qué la persona no lo iba a salvar? No le quisieron dar el permiso. No le quisieron dar el permiso. Sí. Ah, ¿para verlo fallecer? No, para llevarlo, para darle los primeros auxilios, llevarlo a urgencias. No dejaron y. El animal afortunadamente alcanzó a salvarse, pero ya en las últimas. Y después esta persona demandó a la empresa y no le fue muy bien a la empresa. No le fue muy bien. Qué bueno, ¿no? Qué buen ejemplo. Así debe ser. Es una vida. Pues no sé. Es una vida. Yo no opino nada de eso. Yo simplemente estoy preguntando. Pero trabajamos en una empresa y no vamos a opinar. ¿Qué opina o qué no opina? Porque pues es. Pues nosotros tenemos nuestro reglamento de trabajo, ¿o no, Orlando? Claro que sí, pero, ¿sí cuando, no? Pero cuando es una vida hay que socorrer, hay que hacerlo. O sea, si usted tiene un loro y se va a morir el loro, ¿usted tiene que darle permiso? Yo no sé si por el loro, pero yo por mis perros sí hago lo que tenga que hacer. No, pero es que un loro, uno puede querer a un loro igual que a su perro. Yo ¿no? me imagino que sí, claro. Mi amor por mi loro es superior al de un perro. Estoy leyendo acá porque. Y si usted tiene una lagartija de la que se enamoró en su casa y es claro, su compañero de trabajo, claro. También pide permiso porque tiene la sangre muy fría. Claro, a uno a muerte. Así como. Y una tortuguita de esas, de acuario, de esas que viven flotando. Y se mueren solo de mirarlas. ¿También le dan un día de permiso uno por la tortuga o ese no vale? ¿Por Cocosete? ¿Qué se no, hace? Yo no estoy hablando de Cocosete. No, pero pregunto porque es que también es papá de Cocosete. Pregunto. Yo no, la tortuga no es papá de Cocosete. No, Jaime, usted tiene a Cocosete. Cocosete tiene una única propietaria que es su mamá. Yo soy una persona ahí, pues que estoy, pero. Pues. Oye, una pregunta. ¿A cuánto iba ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? A 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Entonces, ¿qué clase de papá es? ¿Cómo así? No, pero es que uno no es papá, es que uno no ha agregado ninguna clase de semilla. Uno es compañero del... ¿Qué tal el tono? Papá gatuno. Papá gatuno. Amo, uno es es la compañía del amo de un animal. Ahora resulta que Patricia también es la mamá de Bruno. No, Bruno es el que lo compró y lo tiene. Punto. No, pues en ese orden yo fui papá de Alfa. O el que se lo robó, lo que quiera. No, en mi casa todo es compartido. Hay papá y mamá. Y ambos responden. No, para mí es muy claro que el día que se separe, el señor Cocosete se va con la persona, que los papeles están a nombre de esa persona, punto. O le van a decir partamos mitad y mitad, coja usted que parte toca mandar. No, toca mandarlo completo. Los bueno. Fines de semana y yo los puentes, no sé. No, tranquilo, eso sí no me metan en eso. Ustedes frescos. Uno es un buen compañero, uno quiere mucho a ese animal, pero en el momento de definir quién es, los papeles no se ponen a nombre de alguien, ni el chip, María Juliana. Sí, ahí, ¿o no hay chip? Sale. Sí, claro, sale el nombre de uno, la identificación, bueno, como algunos datos básicos. Pero no todas las mascotas tienen chip, no sé si es verdad. No todas, sí. No, exacto, pero cuando uno dice a nombre de quién hago el perro, a nombre de tal persona. Y ahí quedó el perro de esa persona o el gato. En el caso del animal, el Cocosete, ¿a nombre de quién pongo el animal? De la señora. Claro. Katy. Y quedó a nombre de ella, y es de ella. Y un día me dice, es que no quiero que vuelvas a ver al gato. Le digo, bueno, pues que yo vivo acá y es un problema, ¿no? Miremos una solución intermedia, ¿sí o no? Claro. Sí, no. Es que uno se va con todas las maletas, ¿no? Pero ¿cómo debe ser? Usted no deja un neceser por ahí y esto que no, es que no me cupo en el carro. No, mijo. Lleve todo. Yo se lo hago llevar, usted fresca. Sí, lleve todo. Es que mi pregunta es la siguiente. Después de oír todos estos permisos, yo mañana estoy de aniversario. Yo cumplo 5 años. Ay, casado, sí. Y yo quisiera saber si yo tengo permiso. No inventemos pues aquí. No echemos pues paja, pues. Sin inventar, pues. Todo es un momento muy importante. Son las bodas de algodón. ¿Qué? ¿De qué son, por favor? Algodón Cocosete. No, a los 5 años son bodas de algo, hermano. Me da pena. Bodas de pasto, ¿alguna? De papel, alguna Lianas, cosa. De cristal, ¿no? Pueden ser. No, de cristal. No, eso es como de papel. Eso es de lo más ordinario que son los 5 años. Bodas de madera. Madera. De madera, de madera. Esas, cumplo bodas de algodón son los 2 años, Nico. ¿Algodón son 2 años? Imagínese usted regalarle a su pareja mañana un taco de billar de maple canadiense, a propósito de grandes maderas. Uy, ¿se imagina? Y fuera de eso, ahí sale el syrup de On Jemima, que es para los pancakes del maple. Perfecto, sí. Para el hogar. ¿Sabe que lo va a regalar? Más bien es como un tarro de eso de On Jemima. ¿Y eso qué tiene que ver con las bodas de madera? De la mejor madera canadiense. Exacto. Sí, tal cual. Fácil, y sale el regalo. Buena barato idea. Y muy, con muy cuatro, y sirve para todo. Con 3,000 barras usted sale de ese sale problema. Sale de eso, hermano. Y queda como un rey. Y no solo sirve para los waffles, usted puede untar pan, o sea, es que tiene muchos usos. O galleticas. Claro. No, se lo puede comer solo. Solo, una cucharadita. Lo puedo usar jugando con mascotas, la chica. ¿Ah? Maple. ¿Qué va a comer el bebé hoy? Maple canadiense. Tiene buen gusto el bebé. Maple canadiense y a veces con mango, Orlando. Bueno, listo. Emilio. De verdad, sí. No dije nada, hermano. No, yo si yo dije tranquilo. Algo. Yo sé, oiga, ¿sabe qué están tratando? Entonces usted va a empezar a molestar. No. ¿Qué? Pero mire, es que sabe que están. Hay un senador de la República, un representante, perdóneme, Alejandro Carlos Chacón, que está impulsando la posibilidad de, si hay una muerte de una mascota, que la gente tenga 2 días de duelo por cuenta del fallecimiento de la mascota. Eso está tramitando. Pero sí, senador, me parece bien complejo. Bueno, lo están tramitando. Me parece que el senador debe tener en cuenta que uno puede enamorarse de una cucaracha y ella, bueno, pues, tiene la misma calidad de vida que un gato. Me da pena. Claro. O de un perro. Incluso. ¿Cómo es su mascota? No es una cucaracha de esas voladoras, pero el único que la quiere en el mundo soy yo. Exacto. Soy lo único que le queda. Sí, eso no tiene nada. ¿Qué tal uno tiene una rata? ¿Qué tal? Toda su familia murió envenenada. Una rata y ¿quién es el que tiene una rata mascota de mascota? Es una rata. Hay gente que tiene ratas, tienen culebras. Alguien famoso. Esperen, les digo. Tortugas. Pues resulta que no, que Bruno tiene más derecho que un pobre. Un pajarito, un pececito. Creo que es Sergio Barbosa. Que tiene una rata de mascota. ¿Se acuerdan de Sergio Barbosa? Que era amigo de ese director de El Destilo de RCN. Bueno, sí, tiene una. A ver, yo miro. Tengo entendido que él tenía una rata de mascota. Menos mal no soy amigo de ese brother. Eso es todo lo que tengo que decir. ¿Qué dijo? Bueno, ahí están balbuceando. ¿Qué? Por debajo del micrófono, hablando mal de mí. Yo, no. No, cálmese. Ya están. No, tranquilo. Bueno, no me supieron resolver. Entonces resulta que un pues aniversario está tramitando, no vale más que cuando una cucaracha esté en grave peligro de morir. No. Pues no, está no, tramitando. Oye, parece que si usted muere la cucaracha. ¿Por qué no habla con ese senador, se llama hermano? La y rata. Dice que porque, digamos, si uno tiene una cucaracha que se llama cuca, entonces ahí la tiene usted. Cuca. Su cuca ahí, para todos lados. Y muere. Bueno, el representante Chacón está diciendo que quiere que al menos la gente que a la que fallezca su mascota tenga 2 días de descanso para reflexionar y para. Pero yo le pediría al senador también que haga lo de los aniversarios, los primeros 5 años, después los 10, después los 25, después los 50, después 75 y 100 años de casados. y cada día dar un día más. El que llega a 100 años tiene derecho a 5 días de no, permiso. Mijo, okay. Ya sería un mártir. Un mártir el que lo contrata, no él. Sí, exacto. El que aguante un matrimonio tan largo, oye. No. Ah, sí. Uy, no, pobre. Exacto. Pero no, ya no hay gente de esa edad, no. Se tuvieron que casar a los 14, bro. Los japoneses, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya entramos en la parte de hablar pendejadas y en ese momento. Ah, perdón. Toca partir. Emilio, vamos con música. Bueno, comencemos esto. Voy con un adelanto de lo que va a ser la parte segunda y última del homenaje a los Beatles que hemos venido haciendo en El Sabor de la Noche. Esta es una. Así que los espero a las 8 de la noche para este final, pero. Les doy este abrebocas. Esta es una canción que los Beatles originalmente hicieron en el 68 en su famoso White Album. Es una canción que habla de la antigua Unión Soviética. Pues bien, en el 87 Billy Joel fue uno de los primeros artistas mainstream americanos en hacer una gira por esos países. Y como parte de esa ocasión, él hizo este cover. Los espero en El Sabor de la Noche con homenaje a los Beatles, pero aquí les va un adelanto. Billy Joel con Back in the USSR. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Destrozado. Y pues yo sé que Nicolás va a estar muy destrozado. ¿Qué pasó? Murió Víctor Brionov. ¿Qué? Ruso. No. Sí, murió. No me pueden decir eso aquí al aire. ¿Usted está sentado, hermano? Cálmate, Nico. No, estoy. Necesito un agua de tilo, alguna cosa. Él ayudó a construir y manejó la explosión nuclear de Chernóbil en Ucrania, donde un reactor en 1986 tiró un polvo reactivo que llegó por toda Europa. Y pues esto también contribuyó al colapso de la Unión Soviética. Murió en Kiev. No Kiev. Kiev. Sí. Tenía 85 años. Uy, no, pero que la vida que es muy injusta. Muy joven. Murió el 13 de octubre. Usted sabe que allá no dan los datos, sino un sí, tiempo. Sí, son de medio, sí, son medio demoraditos los datos en llegar. Su muerte fue anunciada por un hombre de la planta nuclear que hoy afortunadamente está cerrada. La querían volver a abrir, ¿no? Mm, sí. Después de estar 5 años en prisión, estuvo 5 años, se calcula que murieron 100.000 personas en datos no oficiales. El señor Brukhanov, hey, regresó al gobierno, al servicio del gobierno en Ucrania como cabeza del departamento técnico en el desarrollo económico de Congreso de Comercio de Ministros. Él fue tratado con la enfermedad de Parkinson y bueno, tuvo varios derrames cerebrales desde que se retiró en el 2015. Era famoso por sus, ¿cómo se llama? El pelo de curly, ¿cómo le decía? Un pelo de esos que es lleno de crespos, por sus crespos. Por sus rulos. El señor Brajanov, fue protagonizado por Con O'Neill en la película ganadora de premios de HBO, Chernobyl, Chernobyl, no sé cómo se dice, sí, en el año 2019, y aceptó su responsabilidad profesional por lo que es considerado el desastre nuclear más grande de toda la historia, por costo y por fatalidades. Mire. Este hombre, se calcula que dejó sin techo a 350.000 personas. Uy. Y se estima que más o menos 50.000 casos de cáncer de tiroides son atribuidos a esa explosión radioactiva donde el núcleo de una planta nuclear quedó al descubierto. lo estoy viendo y se veía un hombre muy duro en la foto que tengo. ¿Muy recio? Muy duro y no parecía ruso, era de pelo oscuro. Mm. Al lado de un poco de oficiales, es que la planta era muy, no sé, era muy, muy dark, era muy oscura. Muy dark. Muy dark. Era muy darks. Era muy dark esa vaina, muy oscura, hermano. Mm. Era muy dark, es terrible la historia de este hombre que ya pues fallece. Nunca lo tocó la radiación, dejemos claridad en ello, ¿no? Sí, no, nunca. Estaba impecable. Él se fue a 500 kilómetros a manejar el problema. Sí. El día de la explosión murieron 28 rusos de la planta. En el término de 10 días comenzaron como que tengo calor y después por dentro se les carcomieron todos los órganos, los pulmones, el páncreas, los riñones quedaron achicharrados. Sí. Yo no les recomiendo que se sometan a una radiación nuclear. Es preferible no hacerlo. No lo hagan porque tu belleza queda en la lona. Pues bueno, yo no tengo nada que perder en ese caso. Yo ahí no tengo nada que perder. Y te vas como descomponiendo hasta que llega un punto en que las llagas en todo tu cuerpo te hacen ver bastante mutilada. Mm. Y por dentro esas mismas llagas las tienes en todos los órganos. Te recomiendo. Mejor María no. Juliana, que sí, tengas no, cuidado. No, mejor no. Por allá no. Bueno, Nico, no, yo sé que usted tiene un tema de Amazon que es muy de su estilo. A ver, ¿qué nos quiere contar? ¿Usted está listo para conocer al hombre detrás de la leyenda, Maradona, Sueño Bendito? Es la nueva serie, este 29 de octubre por Amazon Prime Video. Y a propósito, miren que Maradona... Después de Maradona, no hay nada en la historia del nada, fútbol. Nada, para mí no hay nada después de eso. Guárdenme este audio. No, mire, para mí también. Hoy le quiero decir eso. Nada que hacer. Imagínense que me puse a revisar... mucho que hacer. La Maradona debuta en primera división en el año 76 con Argentinos Juniors. Y me puse a revisar la formación de aquel Argentinos Juniors. Él entra en el segundo tiempo reemplazando a Jacobetti. Y me encontré que hay dos futbolistas de aquella formación, tres si quiere, que estuvieron en el fútbol colombiano. Le hablo de Guete, que fue un defensa central que estuvo en el Unión Magdalena. De Munuti, hombre, el loco bueno. Munuti, gran arquero del Once bueno, Caldas. Ese del Unión Magdalena para mí es uno de los mejores Guete defensas centrales que hay de era un central muy recio, pero buen jugador. Munuti... Que, el mejor. El loco Munuti, un espectáculo de arquero. Y el arquero suplente de Munuti en aquel Argentinos Juniors en el que debuta Maradona era Oscar Héctor Quintavani, que hoy, pues que estuvo aquí en el Pereira, en el Tolima, en varios clubes, y que hoy dirige el Quindío. ¿Qué tal esos equipos con los que jugó? Imagínese. No, por Dios. El debut de Maradona. Es que de verdad, usted me tira muy alto. ¿Cuál Champions ni qué nada? Estamos en otra cosa. Esto es hermoso. Esto es la historia pura. Conoce al hombre detrás de la leyenda, Maradona, Sueño Bendito. Descubre sus inicios, lo que hay detrás de sus victorias, cómo sobrellevó la fama y las exigencias que un jugador como él debe cumplir dentro y fuera de la cancha. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos con Maroon 5 y un tema de su segundo álbum, It Won't Be Soon Before Long, del 2007. Número uno en varios países, entre ellos Estados Unidos. Esto es Makes Me Wonder. Oh, yes, it's late in the night and the Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Momentos 10. La compañía Merck está generando una licencia que promete a los países pobres una droga gratis que las Naciones Unidas van a pagar para dar una droga a los países que no tienen cómo pagarla. Y eso se va a expandir a los países pobres. Accesos a las drogas que se van a producir a partir de un elemento que se llama molnupiravir. Mm. Eso es de tomar. Y esto se va a incluir en 100 naciones, incluyendo Pakistán, Camboya y casi toda África. Lo acaban de anunciar. ¿Cuántas píldoras van a producir? Ese es el problema. Uy, pero eso sí tiene que ser un jurgo. No, de aquí al fin de año 10 millones. No. No es mucho, ¿no? ¿10 millones? Sí. Y esperan crecer en los próximos años. Sí. Pero les doy el dato para quienes estén interesados en tomársela. Molnupiravir. Tienen que ir a robársela a Merck y se la toman, porque no veo otra. Pero es, para mí es una nota 10. Ayudar a los países pobres. Es que les tengo una nota de unos gringos que vale la pena, pero en otra sección. Sí. A ver, Nicolás, momentos 10, por favor. Bueno, momentos 10, y es hablar de uno de los más grandes en la historia del boxeo. Mike Tyson. No me diga. Mike Tyson. No me diga. Imagínese que usted lo conoce, no me diga, bien, además. Personalmente, y me mostró sus dientes de oro y a sus chicas. Es muy y me hizo, would you like to join us? Y le dije, no, yo no puedo. Tres morenas y él, pero en un ascensor. ¿Qué tal que usted? Fíjese cómo no, le miré las manos, solo le miré las manos. Yo iba con un camarógrafo, le miré las manos, se rió y le miré toda esa dentadura de oro macizo con diamantes. Sí. Y le miré el cuello. Después averigüé que el cuello del tipo es 24 pulgadas. Sí, qué locura. El mío, ¿no? Es 16 y medio. Sí. 14 y 15 el do normal. Un gordiflón tiene 18. Este tiene 24 de cuello. O sea, 24 pulgadas. Es que usted coge un metro y pues yo le digo exactamente. Lo coge y le da la circunferencia, ¿no? Sí, claro. Así se mide. Sí, no. Y esa vaina le da a usted 24 por 2.58. Le da 62 centímetros la vuelta al cuello. Un bárbaro. Sí, sí. Lo que tiene la cintura de una Miss. 62. Exactamente. Una locura. ¿Ah? Pero fíjese lo que son las decisiones. ¿Qué fue lo que le dijo él ese día en el ascensor? Me quedo con el cuello de Mike y no los 60 de una Miss. Venga, ¿y qué fue lo que le dijo Mike ese día? Would you like to join us? ¿Y con quién iba? ¿Gustaría unirse con tres damiselas? Mire lo que son las decisiones. Bastante ¿turgentes? Bastante notorio su trabajo. Ya. ¿Qué tal que usted hubiera dicho que sí? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? No, me sale el tigre ese de la película Hangover y me come yo solo. Yo hubiera ido. Usted tuvo una oportunidad de oro. ¡No! ¿Usted cómo se le ocurre? Me lo acabo de inventar. ¿Qué me va a invitar? Dice este tipo, y me va a hacer el ridículo aquí. Bueno, un placer conocerlo. Y me hizo con la mano así como sin contestar, ¿no? El caso. Y las chicas lo miraron como diciendo, ¿y este imbécil? ¿Y este quién es? ¿Quién será? Claro, con exacto. Con un camarógrafo detrás. Veníamos de entrevistar a Pedro Almodóvar. Dígame, entonces. No me diga. Bueno, pues sí. Mike Tyson, de quien hablamos momentos 10, porque en el boxeo pues es difícil encontrar a alguien, no sé, Jack Dempsey, pero es muy difícil encontrar a alguien tan importante en el peso pesado, en los pesos pesados del boxeo. Hace poco, Tyson, que además vio reverdecer un poco también su figura luego de su aparición en Hangover, porque acuérdese que él tuvo muchos problemas con Robin Givens, la cárcel, la violación, en fin, él ha tenido muchos inconvenientes en su vida. Pues sí, está en Colombia. Perdón. Sí. Mike Tyson ha publicado fotos. Ha publicado fotos aquí en Colombia, donde el hombre no se sabe aún qué está haciendo. Claro, cuál ha sido el motivo de su viaje. Pero lo cierto es que Mike Tyson, uno de los más grandes, ¿se acuerdan que aquí alguna vez también estuvo? Ya está un poquito fofo. Pero fofo y bueno, de un pastorejo lo manda uno a Paipa. ¿50 o qué? ¿Cuántos años tendrá? Yo creo que por ahí 60. No, ese ya debe estar rondeando los 60. Sí, claro, por ahí. No, pero yo creo que 55. Yo era mayor que Tyson. 55. Sí, yo era mayor que Tyson, yo tenía 5 más. Bueno, y el hombre está por aquí en Colombia, no se sabe qué, acuérdense. ¿Qué será? Pero momentos 10, pero acuérdense una vez que Ale Rivolta, que trabajó con nosotros, iba caminando por el andino y se encontró de frente y se tomó la foto, creo que fue la única que lo reconoció, a Floyd Mayweather. Sí. Estaba aquí, en Bogotá. Y ella dijo, ay, ese es Floyd Mayweather. Y fue, y en efecto sí. Así no, pero que, es que hay, si hay ven a Tyson por la calle, tómense una foto y en su una, momento diez. Sí, es él, sí es no, él. Claro. No, no todos esos manes van a tomar café a Colombia ni a mirar orquídeas, hay otras actividades. No, pero déjelo, que son momentos para otro selecto grupo de delincuentes. No, déjelo, déjelo. ¿Pero qué está haciendo? No me diga que se viene una cosa culinaria, no. No, no sabemos, no, no lo sé. No lo sé, pero pues bueno. Su misión es que me informe muy pronto. Le ¿no? informaré, le informaré. Le informaré en otra sección. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha atención a este repaso que le debe importar muchísimo a Nicolás Samper. Y va a perder, por supuesto. Bueno, para no que importa. No piensen que se lo voy a regalar. Los americanos compraron más cigarrillos el año pasado que en las últimas, que en los últimos 20 años. O yo, ¿no? El último año más que en los anteriores 20 años. En el año 2020, más que en los anteriores años. Uy. O sea, no compraron más, corrijo. Es el único año en que el consumo de cigarrillos ha crecido con respecto al año anterior. No. Cada año eso baja. Pero el año pasado, con respecto al año 19, subió un poquito. Eso es lo que quería decir. Ok. Pero con eso no les daño el arepazo ni voy a explicar mal. La compañía Altria, que hace Marlboro, apuntó que la razón principal por la cual la gente prendió más cigarrillos el año pasado que en el 2019 fue la pandemia. Claro, sin duda. No, si fuera claro, como le he dicho a mi esposa, no lo estaría comentando. No, pero ¿sabe que le iba a decir eso? Que de pronto la por ansiedad, la pandemia... La ansiedad, la ansiedad que generó la pandemia, claro. Pero ¿sabe qué palabra debería usar que me saca más la piedra, Nico? ¿Cuánto? Obvio, la pandemia. Ah. Obvio. Ay, no. Yo ya con mi aniversario y a la chica que aniverso, tengo más que suficiente con él. Claro, y con el obvio. ¿Listos? Tranquilo. ¿Sabe cuánto creció? Nada, pero creció 0.4%. Bueno, pero sí un poquito. La primera vez en 20 años que crece con respecto al año anterior. ¿Cuántos cigarrillos? No voy a preguntar cigarrillos. Dice cigarrillos, no dices nada. ¿Cuántos cigarrillos? Cigarrillos. No dice electrónico por ninguna parte, nada. Y habla de Marlboro como que la empresa que lo produce dijo tal, por lo cual asumiría yo que son solo cigarrillos los que fuma Nicolás. Creo que un paquete o dos paquetes, le gusta repartir. No, pero es que es su vida. Le dije a Fernando Gaitán, Fernando, deja de fumar que te vas a morir como Mónica Güell. Mañana mismo lo dejo, fresco. Ídolo. Eso es el cuento del siglo. Se murió de eso, ¿no? Bueno. Claro. ¿Cuántos cigarrillos compraron, ni siquiera prendieron? Porque de pronto no los han usado. Sí. Compraron los americanos, número de cigarrillos, compraron los americanos en el año 2020. Fácil. Cigarrillos. Pueden sacar todas las calculadoras, pueden hacer todo lo que quieran, pero la situación va a ser gravísima para ustedes. Orlando 2500 cigarrillos. Orlando, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? ¿Cuánto tiene una caja, Nico? ¿Una caja? 20. ¿Y cuánto tiene un cartón? 10. Pues sí, 200. 10, ¿no? O sea, un cartón y 200 cigarrillos. Número de cajetillas, 10, ¿no? Sí. Según Orlando, en Estados Unidos se vendieron 12 cartones de cigarrillos en el año 2020. Bueno, es que ha bajado mucho el consumo. No es nada, menos 2 para Orlando Rivera. En los originales. 12. ¿Usted cuántos cartones se compra? ¿No? Solo usted. Oye, una pregunta. ¿A cuánto iba ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? A 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. No he hecho el cálculo, pues. No, pero si usted se fuma un paquete diario, son 24 al mes. 24 al mes son 2.5 cartones. Por 12 meses estamos hablando de 20, ¿qué? 30 cartones, usted solo. Hey. ¿Hey, qué? Hey. Bueno. Tampoco usted estuvo muy brillante, Nico. No, es nunca. Pero es que después de 2.500, ¿cómo hace uno, hermano? Orlando 2500, Laura Hoyo 800 millones de cigarrillos. No, Laurita, muy poquito. Nicolás 500 millones, muy poquito, Nicolás. María Juliana 500 mil millones de cigarrillos. Muy bien, pero mucho. En el año 2001, los americanos compraron 400 mil millones de cigarrillos. Ay, casi le pego. Me peleé por... En el año 2011 ya estaban en 280 mil cigarrillos. Uf. En el año 2015 ya estaban en 100... ¿Qué? 100 mil millones. ¿Cuántos estaban? No, estaban en 230 mil. En el año pasado, en una cifra... El año pasado, los americanos compraron 203 mil 700 millones de cigarrillos. ¡Qué barbaridad! Pero es que, hermano, fuman. O sea, ¿quién ha dicho que los gringos dejaron de fumar? ¿Quién dijo eso? Diciendo allá caros, ¿no? Los cigarrillos. No, pero en Nueva York. Pero usted vaya a donde está Wilmington, Delaware. Sí. Ay, hermano. Ay, hermano. No, ay, pero esos son caros allá también. ¿En Wilmington, donde vive Joe Biden? $2. Una cajetilla. No, pero como que le vale 4. Es que ahí el truco es comprar la que es no cajetilla de cartón, sino de papel. Y salen más baratos. ¿No sabe cuál es el truco? ¿Sabe cuál es el truco? Ganar en dólares, Nico. Ah, también, claro. Eso sí, de acuerdo. Sí, no hay de otro. Truco, sí, yo. De acuerdo. Gane en dólares. Y que sea contratado por una emisora en la ciudad de Nueva York para poder comprar cajetillas de $14. Exacto. Ese es el truco, Nico. De acuerdo. O si no, usted se me queda en Bogotá tranquilito. Fresco. A 8.000 la cajetilla. ¿A 8.000? ¿Cuánto vale una cajetilla? Está. Póngale que depende del sitio, puede ser entre. Yo creo que 8.000, no, 9.000. Entre 9.000 y 11.000. Perfecto, Nico, muchas gracias. Pero si usted va, por ejemplo, al Guamo Tolima. Depende también la marca, ¿no? Del cigarrillo, ¿no? No. El que usted fuma. No, Marlboro, entre 9 rojo. Y entre 9 y 11 mil pesos. No, pero también. Cool, usted puede ir a Venadillo, a Alvarado, a Prado. El precio no va a variar mucho, la verdad. Mike, oh, varía, pero usted no sabe qué se está fumando. Exactamente, sí, hay ciertas manchas en el tabaco. Sí, son tacos, tienen 30, humedad, 40 años. Sí, exacto, hay humedad y moho. Bueno, ¿cómo darle paso, Laurita? María Juliana tiene menos 50 puntos, Orlando tiene menos 15 puntos, yo tengo menos 12 y Nico menos 2 puntos. Nico, hermano, se lo ruego, no me haga quedar mal, hermano. ¿Le puedo decir cuántos arepasos quedan? No, hay uno, que doble suficientes. Y tres, seis. Por eso, perfecto. Hoy voy con uno doble, espera y verá. Bueno, no, no alcanzamos a poner música. Despegamos, pero Emilio, tienes que poner una cancioncita y ya volvemos. Listo, voy con un clásico del 83, el éxito más grande, por lo menos en términos comerciales, de una de las bandas más importantes del rock progresivo, Yes. Esto fue número uno en Estados Unidos y se llama Owner of a Lonely Heart. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Para ese dolor, ¡ja!, dele tres vueltas a la silla, amárrese una cebolla a la cabeza y tome zumo de cáscara de papa. Mejor consulta a un médico particular en doctoraquí.com. Agenda tu cita virtual o presencial con más de 22 especialidades. Doctoraquí.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Hoy tenemos en Colombia 1,750 nuevos casos de coronavirus. Aumenta la cifra en los últimos días en comparación con los recientes datos del Instituto Nacional de Salud. Se realizaron 43,209 pruebas, 36 personas muertas, 35 de días anteriores. Ya fueron dejados en libertad 180 militares que estaban retenidos en el Catatumbo. El presidente de la República y los mandos de las fuerzas militares lo habían calificado como un secuestro. En el mundo, la noticia internacional es el nuevo nombre de Facebook y la ola de memes que ha producido esa noticia en Colombia. En adelante, Facebook se va a llamar Meta. En Colombia, más de 45 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Los originales en Bogotá, 94.9. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Yo no he sido capaz de ver esta película hoy. No he sido capaz. Y paso y miro el teatro y digo, pero ¿cómo puedo aceptarla? Y es mi otro yo me dice, acéptala, acéptala, Jaime. Y vuelvo y miro y vuelvo y digo, no. No sé qué me podría pasar. Sin demeritar todos los créditos que tiene este director, que ha hecho películas buenas, tuve la oportunidad de ver el teaser de la película, el corto de la película en otra película, Y no, hay escenas en animación, hay escenas en blanco y negro del año 20, escenas del siglo pasado. Y pues una nómina de actores espectacular que incluye a Timothy Chalamet, incluye a Bill Murray, a Tilda Swinton, a todo el combo que ha tenido en todas las películas. No soy capaz y no he podido. ¿Qué me recomienda, Nico? No, véala, véala. Se llama The French Dispatch. Sí, el despacho francés. El despacho francés. Y la dirige un señor que realmente me ha puesto un poco mal la cabeza, que tiene muy buena dirección de arte y todo, pero sus películas son complejas. Una de ellas, por ejemplo, es The Fantastic Mr. Fox, que es una cosa de unos gatos, eso, uh-huh. De unos perros, creo. No, zorros. Difícil, porque zorros, es en stop motion, sí. En zorros. Hizo también El Gran Hotel Budapest, hizo también The Royal Tenenbaums, no sé si la Life Aquatic de no sé quién, de Bill Murray, también es de él. Yo personalmente creo que va a pasar invicto. Wes Anderson es el director. Puede ser, sí, interesante. No, yo no. Solamente estoy diciendo que yo me detengo y miro y digo, ¿será? Y mi esposa me dice, ¿será? ¿Tú has visto el elenco de esta vaina? Y yo le dije, ¿tú has visto alguna película de este man? Y ella se queda mirándome y me dice, tal vez sí, tal vez no. Le dije, al menos conmigo no, porque te sales. Pero pues con mucho gusto. Y solamente por darte ese placer cinematográfico, iré. Pero no me empieces a empujar si me quedo dormido. Fue lo único que le pedí. Claro. Porque yo ahí me aplasto hasta que salga The End. Yo no me paro. Sí, sí, sí. Y si te quieres ir, pues te vas. Pero yo ahí, si yo entro, a mí me sacan con las patas jaladas, con las patas hacia adelante. Pues del sueño, ¿no? O sea, me sacan una camilla de sueño. Sí, sí, sí. Esa es mi nota cinematográfica. María Juliana, ¿tienes algo de Technicolor, blanco y negro? ¿Qué? Sí, pues salió un listado, Jaime, de las series de televisión más largas que existen. Uy. La primera es Doctor Who. Es la más antigua, de hecho se estrenó en 1963 y estuvo al aire sin interrupciones hasta el 89. Después tuvieron un receso de 16 años y regresó al aire en el 2005 hasta hoy. La segunda es, por supuesto, que de hecho yo creí que era la primera, pero no es la segunda, es Los Simpson. Sí. Que lleva desde el 89 lleva Los Simpson. ¿Sabes que Los Simpson tiene mi edad? Del 88. Del 88 son Los Simpson. 33 temporadas. Bárbaros. Al día de hoy, la primera emisión de Los Simpson fue el 17 de diciembre. Ah, sí, del 89, tienes toda la razón. Ah, ¿viste? ¿Qué te dije? Ah. 89. No me dan las cuentas. Ah, pues. No. Y ya, ya completa 711 episodios en 33 temporadas. Qué locura, un montón. Es tremendo. Sí que les ha dado carreta esa vaina. Y lo que les falta. Ahí están, son las series más largas. Bueno, vámonos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar con Mariah Carey y esta canción que hizo como invitada especial de Jamal Lewis en su nuevo disco Jamal Lewis Volume 1. Esto se llama Somewhat Loved. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Meghan Markle, yo no sé por qué me están tocando unos personajes hoy, pues que debo registrar, pero por los cuales tengo unos sentimientos muy encontrados. Ella es una mujer muy segura. Como ustedes lo saben, pues ella hizo algo que no hubiera hecho nadie y fue enfrentar a la realeza británica. Enfrentó a la reina, la duquesa de Sussex, y terminó yéndose con su esposo, uno de los hijos de Diana, la primera esposa de el heredero de la corona británica, el príncipe Carlos, que él sabe y está seguro de que pronto va a saborear las mieles de ser rey. Pero esto, por otra parte, le ha costado mucho a... Oye, una pregunta. ¿A cuánto iba ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? A 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Meghan, que acaba de anunciar un grupo de empresas organizadas en Twitter que lo único que se han dedicado es a... ¿Cómo se llama eso que tú hablas siempre, María Juliana? Haters, a boicotear. A boicotearla, a odiarla, claro, y todo. Claro, a echarle pues odio, sí, cizaña. Sí, eso no se hace, pero no pues, se me hace. Parece, a mí Meghan no me gusta, ¿no? Por supuesto, yo jamás he escrito ningún tweet contra nadie en mi vida y jamás lo pienso hacer. Porque no, primero no escribo. Y cuando escribo, pues escribo algo ahí. No, cualquier cosa, amigo. Entonces, por eso no soy una cuenta tan apetecida. Yo estoy seguro de que no me siguen porque no hago nada. ¿Me entiende, Nico, no? Sí, yo tampoco, sí, sí. Yo tuiteo como cada mes. Entonces, analizaron 114 mil tweets y encontraron que eran 83 cuentas que estaban detrás de lo mismo. Claro. Tienen siguiendo todos los seguidores 187 mil y potencial para alcanzar 17 millones más en Twitter. Entonces ella está muy brava, está muy molesta, le contó a su esposo Harry y pues yo creo que es la única opción que les queda, pero ellos saben cuál es la solución. Gente que sabe, gente segura. Compren Twitter, ¿sí o no? Compren eso, la empresa. Eso es a lo que se le llaman gente bodegas, sabe, Nico, ¿no? Claro, las bodegas. Segura. Bodegas, ¿no? Las famosas bodegas, sí. Que han sido usadas pues en muchos momentos, sobre todo coyunturales, de acuerdo a lo que pasa, sobre todo cuando las coyunturas son políticas. Se ha hablado de bodegas de muchos, bueno, no solo aquí, sino en muchos lados. En Argentina, por ejemplo, hubo un gran debate sobre las bodegas. En Estados Unidos hubo un debate, no solamente por todo el asunto Facebook, sino también por Twitter, uh-huh, sobre bodegas de uno y otro partido. Es decir, ese es un, digamos que es uno de los nuevos protagonistas de la cotidianidad a la hora de hablar de coyunturas. Porque además son personas que se dedican a eso, se dedican, claro, a posicionar un hashtag o a acabar con X o Y personaje o con alguna situación, con hacerlo visible en Twitter. Y no es tan difícil, además. No. Que es lo peor. O sea, no es nada difícil. Pues yo quiero estar seguro de que si yo me comunico con un grupo de estos, me suben mis seguidores. Inmediatamente. Sin duda, ¿verdad? Es probable que sí. Es probable que sí. Para eso lo hacen, ¿no? Bueno, nunca los pienso llamar gente que sabe, que no tiene seguidores, gente segura. A ver, María Juliana, gente que sabe, gente segura. Gente que sabe, gente segura, pues Luis Díaz, el colombiano Luis Díaz, que ha tenido un 2021 increíble futbolísticamente hablando, no solamente en su club El Porto, donde es figura indiscutible, sino también en la Selección Colombia, pues recordemos que tuvo un increíble desempeño en la Copa América, pues está nominado, es candidato a mejor jugador del mundo en 2021. Son 32 los nominados en este momento, está al lado de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, de Kylian Mbappé, de Lewandowski, bueno, de un montón de futbolistas que de una u otra manera se han destacado en este 2021. Ahí está Luis Díaz y su club lo felicitó a través de Twitter, pues obviamente por esta nominación, y lo enalteció, lo bien que lo está haciendo, lo bien que está jugando. Desde que Nicolás y Laura nos contaran de nuestro patrocinador, hacer una pregunta muy corta, Nicolás. Dígame. ¿Esto del mejor jugador del mundo es lo mismo que el Balón de Oro o eso es otra vaina? No, es otra cosa porque esa es una premiación, si no estoy mal, de la IFFHS. De la Federación Internacional, exacto, de Historia y Estadística. Sí, lo que pasa es que ellos brevemente lo que hacen es que toman y resumen las estadísticas, es decir, es numéricamente hablando, dicen estos son los jugadores más destacados por mayor cantidad de pases efectivos, por mayor cantidad de goles, por los números. Los números, eso es lo que hace la IFFHS desde que tiene su sede en Wiesbaden, en Alemania, y ellos hacen a partir de esas evaluaciones esos listados. Bueno, Emilio, son las 6:31. Un gran momento para escuchar música, por favor. Listo, vamos con un tema del nuevo álbum de Duran Duran, Future Past Anniversary. En los originales, cosas que se disfrutan con gran placer. Con gran placer vuelve a ser el hecho de viajar. Sí. Como Nico, pero Nico dice, a mí déjenme acá. Yo estoy acá está aquí rico. Yo estoy tan rico aquí que pa' aquí. Bueno, salió la lista de las 15 marcas de maletas más importantes del mundo. Ajá. Voy a resaltar algunas, pero las que eran los gurús de las maletas están en puestos horribles. ¿Verdad? Número 15, Globetrotter. Es inglesa. Uh-huh. Es de 1897. Si eres fanático, estás en una buena compañía. Sí. La usa la reina Isabel, Winston Churchill y David Beckham, entre otros. La marca Tumi, que yo pensé que era la mejor maleta del mundo, está en el puesto número 13. Mire. Cualquier maleta vale $1,000. Yo creo que también está mirando el precio versus el beneficio. A eso sí usted le dispara y no entra la bala. Seguimos. Claro, muy resistente. Otras maletas. T. Anthony. Buena también. Samsonite. Eso, yo le iba a esto preguntar es de por la ellos. Antigüedad. Por está Samsonite. En el puesto 9. Son buenas, ¿no? Muy buenas. Son buenas. ¿No? Louis Vuitton, pero una maleta Louis Vuitton vale $20,000. Otra categoría. Esas no eso son otra categoría. Eso es un aeropuerto y que la tiren por ahí contra una cosa llena de aceite de combustible, ¿no? Por eso la Samsonite. En el número 6, otra que estaba muy de moda, pero está muy bien rankeada, se llama Rimowa. Rimowa. Ay, buena. Mi papá tenía una de esas. Es una gran maleta. Y voy a... Perdón. Sí. En el número... Papá tenía una de esas. Creo que se la tumbó. Se la tumbó papá, alguien. Se la tumbó tu papá a alguien. Es que esa marca es nueva. Muy bien. Número 3. Las Oígame, esta bien es chistosa. ¿Qué? La marca Patagonia. Ah, claro. De las chaquetas, claro. Sí. Más popular de la chaqueta. Es buena. Número 2. Una que se llama Brix. B-I-R-C apóstrofe S. Mi mamá creo que tiene momentos una de esas. Que te dan gran placer. Voy a comprar una Brix. Y número 1, una vaina que se llama Away. Mi hermana tuvo una de esas. Una Away. Sí. Uy, pero todos, pero no tienen más bien un almacén de maletas sí, en su pues, casa. Sí, pues, trabajábamos en ese ramo, sí. Sí, exacto. Yo creo que ustedes tuvieron un almacén de maletas. Todos tienen maletas, menos usted. Sí, exactamente. Okay. Yo, bueno, Nico, vamos con momentos que te dan placer. Mire, momentos que te dan placer, bueno, para algunos que les gusta la música, hace 40 años, ¿sí? Si uno se va hasta hace 40 años, tiene que pensar en Metallica. Porque a través de un aviso de un periódico, se juntaron y han creado, o crearon en su momento, una de las bandas musicales que le ha dado gran placer, por supuesto, a muchos de sus fanáticos. A Colombia han venido, me acuerdo mucho aquel concierto en el año 99 donde hubo 100,000 personas en el Parque Simón Bolívar. Bueno, y eso se ha replicado alrededor de toda su carrera, que comenzó el 28 de octubre del año 81, y ahí han grabado una decena de álbumes, muchos muy, muy famosos, Master of Puppets, el álbum negro, en fin, muchos premios han recibido y una cantidad de recuerdos por sus interpretaciones en vivo, así que pues gente que disfruta con gran placer la música de Metallica también. Muy bien. Bueno, registramos las 6:41, Emilio, por favor. Vamos con música antes del siguiente arepaso. Listo, vamos a continuar entonces con esta canción que, pues este es un temazo, es de mis favoritas de los Bee Gees. Esto es del 75, del disco Main Course, que fue el disco en el que ellos como que relanzaron su carrera y se metieron definitivamente en el tema del disco, porque antes la gente los conocía a ellos por ser como más de balada y ese tipo de cosas, y con Main Course como que se metieron en este género ya de cabeza y bueno, resultaron siendo más famosos por ese género que por cualquier otra cosa, ¿no? Este disco tenía Jive Talking, tenía Nights on Broadway y esta canción sota, que es Wind of Change. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ustedes, este arepazo es doble. ¡Ah! Ok. Pero el problema es que es de la bolsa de valores. Ah, no, perfecto. Sí, sobre todo, pues, todas las vaticinios. Pan de cada día para mí. Bueno. Alphabet Inc. Google acaba de anunciar un crecimiento en ventas el más grande en los últimos 10 años. Y casi dobló las utilidades para el tercer trimestre. El tercer trimestre termina en septiembre, ¿no? Julio, agosto y septiembre. Los resultados, pues, fueron producto de la turbo. Como cuando Pirri llega a televisión, sabes que llega recargado, pero en este caso es turbo recargados. Ok. Por el tema de la publicidad, que le ha quitado al negocio de los medios la mayor cantidad de dinero posible. Entre esos manes y Facebook, no sé ya qué porcentaje tienen del mercado de la torta publicitaria, sí, de radio, televisión, de todo. Eso no es ninguna novedad. Y los tipos ante la pandemia agarraron a un público muy grande. Y crecieron la venta de su publicidad de una manera impresionante. Sí. Perdón. Es que me emociono. Es que me emociono. Bueno, ¿va? Bueno. Pero me emociono, ¿qué hago? Dele, emociónese. No, Nico, déjeme emocionarme por partes, eso, hermano. Ah, bueno, dele. Bueno, pues está tan difícil esto que no sé. Bueno, simplemente, ¿cuál fue la cuánta plata vendió la compañía Alphabet Google, de la cual el mayor crecimiento fue los ads, los avisos de publicidad en todas sus vainas? ¿Pero cuánta plata vendió Google en los últimos tres meses? Julio, agosto y septiembre. Ventas de Alphabet Google. Alphabet sin Google. En los mucha últimos suerte tres a todos. Meses, ok. No, está sí, bien. Ya lo dije, hermano. Yo no puedo... No, es para ratificar que no me vaya a equivocar. Yo hablo hablando conmigo. Ah, perfecto. Entonces, no, yo no le vuelvo a contestar. Cuando hable con usted, hable a pasito. ¿Qué estás haciendo? Hablando, Nicolás, conmigo, pero así. María Juliana piensa que eso es como... No sé, ¿qué piensa María Juliana que es Google? ¿Tú alguna vez has usado Google? No, jamás. Para nada, ¿no es cierto? ¿Tú no buscas nada en Google? Nada. ¿Para qué, no? ¿Para qué? ¿Por qué no usas la plataforma de búsqueda de Luis M. Sarmiento? Es muy buena, lo que pasa es que no es tan famosa. Pero tú preguntas cualquier cosa en luismsarmiento.com, Nicolás, y sale todo, ¿no? Claro. Está nervioso, Nico, lo veo nervioso. No. Nerviosón. Sí, Sí, mijo, pero es que cuando uno le dicen que una empresa como Alphabet Google vende 980 millones de dólares, pues uno dice, ¿y cómo así? ¿Y quién es él? ¿En qué momento se enamoró de mí, de ti? Pregúntale. Que se ha robado un poco de mi vida. Sí. ¿Y quién es él? A mí me toca clavarte menos dos, María Juliana. Es una respuesta muy lejana a cualquier realidad. En los originales. Como una empresa que vende 980 millones la de dólares. La correccional. Es decir, 3 mil millones de dólares al año. Vale un trillón de dólares. Yo no logro entender eso. When my wife tried to prevent me from doing eso fue un arepaso de esta semana. Yo lo siento, Julio. Pero no, no lo sientas. Todo no, porque bien. Yo pensé que fui muy duro cuando te fuiste a tu semana de reposo y de rumba, pero veo que en persona la situación es más delicada. Exacto, de acuerdo. Nico, su opinión. No, hombre, pues tranquilo, es mientras se adapta, hay soroche en esos arepasos. Está nervioso. Orlando, 22.500 millones. Nicolás, 10.000 millones. Tranquilo, está en primera base. Safe, ¿no? Sí. Me hubiera gustado que hubiera llegado al home run, ¿no? Pero no, pero home, pues pero no. Primera base, está bien. Y Laura, 50.000 millones. Pues le voy a dar un chapo a Laura porque... La respuesta es 65 mil millones de dólares de ventas en 3 meses. ¡Qué bárbaro! Mis originales, chapo. Yo no sé si... ¿Será que Maradona pensó que era el equipo millonario? ¿Los partidos? Bueno, no, es que bueno. No sé. Muy de vez en cuando. No, yo estoy bien. Yo estoy tranquilo. Darse el sombrero. Bueno, ¿hacemos segunda parte o no hay que...? Dele, segunda parte. Solamente 3 compañías en ventas en publicidad. 3 compañías. Tres en ventas de publicidad. O sea, en avisos, advertising. De Alphabet Inc., Google, son varias, ¿no? Ustedes saben. Lograron meter 53 mil millones de dólares de los 65 mil que hicieron. ¿Sí o no? Deme el nombre de las 3 empresas. De las 3 empresas de... Sí, es que son... De Alphabet. Son productos, ¿no? Sí. Los avisos de negocios de la compañía, liderados por tal división, sumaron, ¿qué les dije? Me voy a dar 20 segundos más. 3 nombrecitos. Así como Facebook tiene varias cosas, esta gente tiene unas cosas muy famosas. Nico, ¿le puedo pedir un favor? Ah. Diga chi. No voy a decir chi, hombre. Está de mal genio. Está de mal genio. Está difícil. ¡Difícil! Otra vez música. Si los veo muy perdidos, cambio la pregunta. Es que yo dije que uno. Otra vez música. Jonathan, concentradito. Concentration es un programa que mi papá se inspiró para hacer concéntrese. El lobby en Estados Unidos ha sido por ejemplo de desarrollar lo mío, Nico. ¿Vieron? Bien, ídolo. Nunca pagó ninguna franquicia, por pero, Dios. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Eran otros tiempos. Es que no se pagaban franquicias. Bueno, voy a ver qué pasó aquí. Si los veo muy perdidos, no los voy a hacer ese daño. No. Google es la empresa, Alphabet Google. Google. Y Laura María Juliana, ¿qué pusiste? Google. No, es Google. Es una empresa. Grandísima. Y bueno, pues a mí me toca darle un punto al único que. ¿Y Orlando qué contestó, hermano? Nada. Pues le voy a dar el punto a Nicolás porque pegó una de las empresas. Los originales. ¿Cuál? Chapo. Déjeme se las leo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Es que yo no sé de esto, yo estoy leyendo en japonés. Menos dos para Orlando Rivera, de una vez ponlo ahí porque no contestó nada. No. Ah, sí. Los originales. Menos dos para Orlandito. La correccional. Y por supuesto, menos uno para Laura y María Juliana que pusieron Google. No preguntar qué empresa fue la que vendió de Google y me dicen Google. No. Sí, menos uno, Nico, yo no puedo hacer más. Tengo estas tres vainas, pero no sé si sé una. A ver. Google Maps, que fue la que acertó Nicolás, diga ¡yes! ¡Vamos! Otra que se llama Search. Uy, Search. No, ni idea. Pero eso es... Bueno. Pues Search es la vaina esa, se llama Search. Es pues el buscador de Google. Y la otra... Ese es el buscador de Google. Search. El Search. Se llama así, Search con mayúscula. Y la otra se llama YouTube. Ay, YouTube, claro. Yo no sabía que esa vaina era de esos manes. Yo tampoco. Claro. Desde hace unos años lo es. YouTube, claro. ¿Y cuál fue la primera? ¿Cuál fue la que dijo Nico? Google Maps. Google Maps. Mira tú. Mira y vos. Nico contestó también una vaina cierta, pero pues no se la valí, ¿por qué no? Eso tiene un nombre. Él puso Google, Gmail... Y Google Maps. Entonces, Google él quiso decir el search. Claro, creo que todos claro, quisimos nosotros decir sí. eso. Además no puso sí, search porque le pongo más 8. No, tranquilo, pero creo que todos, cuando vimos Google, creo que era un poco hablando del search, buscador. Del buscador. Sí, claro. Sí, yo tengo que buscar search, es lo que dice la prensa. Bueno, ay, se me está cumpliendo mi deseito. ¿Cómo era el paso? ¿Cuál deseito? María Juliana tiene menos... 53 puntos. ¿Qué? Orlando tiene menos 17 puntos. Yo tengo 53. Menos 12 puntos. Y Nico tiene menos 1 punto. Nico, ya era hora. Nico. Ya era hora. Vamos ahí. ¿Le puedo decir algo? El que va piano va lontano. Pero va muy. No, se nos va piano. A hacer el milagrito. Voy un poco piano y un poco sí, lontano. Se va a hacer. Piano. Despegamos, por favor. Emilio, por favor, pongamos un poquito de ritmos del mundo. Listo, vamos entonces ahora a continuar con Lennon Stella y Charlie Puth con una canción que hicieron para la banda sonora de la película Scoob, que salió el año pasado. Y esto es un remix por Genji, aquí está Summer Feelings. La FM es... Los secretos de Darcy Quinn. Hoy se empieza a discutir si la cadena perpetua. La experiencia de Juan Lozano. Pasa por garantizar el menor riesgo posible. La información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con... Todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que se han desarrollado a lo largo... La FM es las investigaciones de Santiago Ángel. Pues está relacionada con la primera reunión. La FM es la información internacional con Azuri Chamá. Titulares a lo largo y ancho de la geografía mundial. Actualidad y entretenimiento con Uchi Levy. Muchas veces se ha grabado la canción, pero la versión más conocida. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. El Banco Interamericano de Desarrollo destinará 30 millones de dólares para la transformación digital de la Contraloría colombiana. Más noticias, porque el gobierno de Florida demandó al gobierno del presidente Biden. El gobierno federal del estado de la Florida demandó al gobierno de la Unión Americana del presidente Biden por la imposición de las vacunas. En el Congreso fue radicado el proyecto para evitar que delincuentes reincidentes queden en libertad. Uno de los autores es el senador Rodrigo Lara y busca que si las personas han sido detenidas en hurtos violentos dos veces, de ninguna forma puedan quedar en libertad. El Ministerio de Hacienda aseguró que las demandas por traslado de régimen pensional superan los 6.3 billones. En Colombia, más de 45 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Mientras tanto, les hablo de otra persona que tuvo hace poco una serie muy linda. Yo tuve la oportunidad de verla, que comenzó como actor, pero que acaba de confirmar en su vida que su pasión definitivamente es la comida, porque él viene de una herencia de familia italiana. Él hizo 6 programas especiales de comida al estilo de Anthony Bourdain y estuvo en las 6 localidades más importantes de Italia, recorriendo. Estuvo en Bolonia, estuvo en Milano, estuvo en Roma, estuvo en Sicilia, estuvo en la pepa de las pepas, y le fue súper lindo en esta serie. Y es una recomendación, y es un libro que tiene que ver con su amor más que por el cine, donde él ha hecho papeles en todas las películas inimaginables, desde Devil's Wear Prada hasta The Big Night. También en The Hunger Games salió con Colin Firth, lo besó en Supernova, pero no, el placer de él es la comida, y su nuevo libro se llama Taste, el gusto, de Stanley Tucci, de la editora Gallery, 304 páginas. Y le tengo mucho afecto y hablo en su corazón. Y las recetas que más le gustan, en una biografía muy cariñosa, como todo lo que ha hecho Stanley Tucci, que perdió a su primera esposa muy joven hace unos años. Bueno, Nicolás, ahora vamos con nuestra serie en rigor y nuestras historias, claro, sobre fútbol. Claro, porque hay que estar listos para conocer al hombre detrás de la leyenda. Y yo pensaba, ahora que hablábamos del debut de Maradona, él debutó con la número 16 en la espalda, pero el número habitual de Maradona en la mayoría de sus equipos, pues en toda su carrera, ¿no? El número que lo marcó fue el 10. Y de alguna manera eso definió también esa posición dentro del campo, la de conductor en el juego. Pero alguna vez, mire cómo es de curioso, en un partido de jubileo que disputaron Italia y Argentina en el año 88, puede ser eso, Maradona estaba en Buenos Aires, aunque él jugaba en Napoli en esa época, y se devuelve para jugar ese partido de jubileo contra Italia. Ese día Italia gana 3-1. Maradona empezó de suplente porque llegó tarde por cuenta de las conexiones de viaje, y tenía en la espalda, qué curioso, creo que fue la única vez que le pasó, el número 14 en la espalda, que no era habitual en él. Por eso conoce al hombre detrás de la leyenda, Maradona, sueño bendito. Descubre sus inicios, lo que hay detrás de sus victorias, cómo sobrellevó la fama y las exigencias que un jugador como él debe cumplir dentro y fuera de la cancha. No te lo puedes perder. Oye, una pregunta. ¿A cuánto iba ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? ¡A 228 metros! ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Vamos a continuar ahora con algo de música. El turno es para, uy, una de mis favoritas. Este es un tema que hizo Swing Out Sister por allá en el 89 para la edición en CD de su disco Kaleidoscope World. Yo diría que es una canción que tiene influencias de muchas cosas, de música brasilera, de Sergio Mendes, de las bandas sonoras que hacía Ennio Morricone en los 60, tal vez de Aldemaro Romero y La Onda Nueva, y suena muy bien. Esto se llama Coney Island Man. Los Originales en Medellín, 106.9. Momentos felices y es leer columnas de opinión que tengan entre sus ingredientes como la realidad, el humor negro y también algo de chispa. Yo por eso, tuve la fortuna de ser amigo de él, leo mucho las columnas de Adolfo Sablé. Él escribe en El Tiempo, bueno, escribe en varios lados. Uh-huh. Entonces me encontré una columna en El Locutorio que me pareció muy divertida, me trajo momentos felices porque me pareció muy graciosa. Y la columna se llama No tengo plata para enamorarme. Dice la columna, muy rápido, les voy a leer un pedacito. La primera novia con la que me fui a vivir me decía que solo de amor no se vivía. Yo no lo entendía. Incluso me parecía cruel de su parte decirme eso justo el día en que nos estamos mudando juntos. Y mientras para mí era algo nuevo, ella ya se había casado y separado, así que sabía de lo que hablaba y tenía razón. El amor es importante, pero una relación es mucho más que amor. Un universo complejo lleno de componentes que tienen que sincronizar para que la cosa funcione. La columna sigue y ahí Adolfo habla de esos asuntos que no son pequeños pues en la vida de pareja, que es el dinero. Y él dice que le gustaría, digamos, la conclusión un poco de la columna es que él le gustaría tener más dinero para poder vivir en pareja, porque sabe que con sus ingresos actuales puede vivir como soltero, pero no como en pareja. Y él dice, ya para rematar la columna, mi situación actual no va a ser permanente, lo sé. En algún momento tendré los fondos y las ganas suficientes para meterle la ficha a una relación que me motive a salir adelante juntos, pero no todavía. Para decirlo más claro, yo voy a ser famoso y millonario, solo que voy a mi ritmo. Ese es muy bien. Adolfo Sablé, un gran escritor, gran columnista, hablando en su texto, escrito para ellocutorio.com, No tengo plata para enamorarme. Momentos felices, María Julián. Momentos felices, Nico, los que dan la música y después de 1083 días sin el Festival Estéreo Picnic, finalmente se anunció la próxima edición, que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de marzo del próximo año, del 2022, como es usual, en el campo de golf Briseño 18, al norte de Bogotá. Viene hoy Nile Rodgers con Chic, ¿no? Sí, señor. Pues hoy se publicó el cartel justamente, son tres días como siempre. Las cabezas de cartel son Foo Fighters, J Balvin, que ha sido como la gran... No, yo creo que es la primera vez que hay reggaetón en el Estéreo Picnic. Sí, no sé. Y The Strokes... Al lado, bueno, es un cartel grandísimo. Los Cadillacs vienen, ¿no? Grande. ¿O no? Creo que no. ¿No? ¿No? Me parece. ¿Sí? No, Jonathan me está diciendo que no. No. No. Nile Rodgers en Chic, como había dicho Nico, como había dicho Emi, Black Pumas, Martin Garrix. Bueno, es un cartel muy amplio. Realmente hay para... Te digo que hasta el Binomio de Oro está en el cartel. Me gusta. The Strokes. Hasta el Binomio de Oro está en el cartel de Stereo Picnic. Está bastante... Los Gaiteros de San Jacinto. Está bastante variadito el cartel de este año, digo, del próximo año. Así que bueno, ya está asegurado Festival Estéreo Picnic para el próximo año, para que se vayan preparando los amantes de, pues bueno, de la música y los festivales. Yo estoy feliz. Bueno, Lau, ¿y momentos felices? Bueno, un momento feliz para Paul McCartney, ¿no? Él ya está más allá del bien y del mal y es por eso que ha tomado una decisión que a él lo hace muy feliz. Y es que no va a dar más autógrafos ni se va a tomar más fotos con sus seguidores. ¿Por qué? Él, pues, estos fueron los detalles que dio en una entrevista reciente. Bueno, se hace cucho. Sí, pues él dice que siempre le ha parecido un poco extraño que, no sé, o sea, como que esas fotos siempre quedan todas incómodas y rarísimas. Debe ser difícil. Yo conozco una persona que tiene una selfie con él. Él no sabe que fue parte de la selfie, pero... Ah, bueno. Claro. Sí. Pues de hecho Paul McCartney dice que para él un momento más feliz antes que una foto o un autógrafo es intercambiar historias con sus seguidores. Entonces, por ejemplo, si alguien le dice, vea, yo con esta canción suya me casé, no sé, algo así. Él prefiere entonces, eso. Él prefiere ese tipo de cosas, entonces pues es un momento feliz para él que puede tomar este tipo de decisiones. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar con... esta versión que es muy chévere del tema más famoso de Meghan Trainor por Scott Bradley, esto que dice así, una versión en jazz de All About That Bass. En los originales, gente que sabe es gente segura. Bueno, pues una noticia que es noticia de gente que sabe gente segura, y es un panel que escogió el Senado de Brasil, y que ha votado por recomendar 9 cargos criminales contra el presidente Jair Bolsonaro, incluyendo crímenes contra la humanidad, acusándolo de permitir intencionalmente que el coronavirus se haya expandido por todo Brasil, causando 600.000 muertos. Se dice que es mucho más, por lo cual tendría una cifra más grande que Estados Unidos. Con el voto del Senado esta semana, recomendaron también enjuiciar a 77 personas más, incluyendo oficiales del gobierno, abogados, propietarios de negocios, doctores, políticos y 3 de los hijos del señor Jair Bolsonaro por una variedad de crímenes relacionados con la responsabilidad de la pandemia. El panel también recomendó declarar culpables a 2 compañías, a enjuiciarlas más. No fue una cosa premeditada, se gastaron 6 meses donde encontraron que todo esto de ignorar las máscaras, de no poner las vacunas de Pfizer, de promover drogas que no estaban autorizadas y que se probó que eran inefectivas, llevó a este bello país a una de las peores situaciones en la historia de uno de los peores años en la humanidad. Pues no sé, Nico, ahí se le hizo el milagrito. Sí, bueno, Bolsonaro es una cosa muy, muy, muy compleja. Usted, pero eso avanza, en Brasil las cosas avanzan, ¿sabe? Avanzan, sí, fíjese que varios políticos les ha tocado, pues, les ha tocado. La da Silva lo metieron 8 años. Sí, les ha tocado más, enfrentarse a procesos judiciales. Dilma Rousseff también en algún momento tuvo que enfrentarse a un proceso judicial muy fuerte. Un impeachment, pero con, no la metieron presa. Exacto, y con estas acusaciones de contra Bolsonaro, pues le digo, no tendría nada raro ver otro presidente brasileño embolatado, bueno, y usted tiene razón, en Brasil me acuerdo mucho Fernando Collor de Mello, que duró como un año y medio. Serios con eso. Sí, ellos no se dejan envainar con eso, de acuerdo. Collor de Mello fue por allá en los 80, ¿no? 90, 91 puede ser. Sí. La película La Maquinaria, lo de Odebrecht, también fue muy complejo eso. Claro, eso tuvo líos. Y Jair merece algún tipo de condena, ¿sabe? Él fue un tipo muy irresponsable con esa vaina. Sumamente irresponsable. De hecho, sigue siéndolo. No me digas eso. Sigue siéndolo, con esas afirmaciones temerarias sobre las consecuencias de la vacuna del COVID. No, o sea, es un peligro, por eso lo tienen en la mira en términos de crímenes de humanidad. Terrible. Es que me parece terrible. Bueno. Piti. Bueno. Sí, parece terrible, Piti. Bueno, María Juliana, cuéntanos, gente que sabe, gente segura. Pues gente que sabe, gente segura, Cristiano Ronaldo. Y no sé si vieron que a través de las redes sociales, él y Georgina anunciaron embarazo. Georgina está embarazada nuevamente, incluso de gemelos. De hecho, en el mensaje decía que su sentido de la maternidad supera cualquier cosa, que está feliz de estar embarazada nuevamente y de que su familia vaya a crecer. Pues esta exitosa familia se crece pronto. ¿Sabes qué estoy viendo en televisión y estoy contento? Cuéntame. Toy Story. Qué bodrio. Ah, de verdad, muy buena. Pero es que ABC es propiedad de Disney, entonces pasan estas programas para competir. Pero es buena, Toy Story es muy divertida. No, pero no la 1. Aquí ya caminan bien, es que en la 1 se iban de cabeza en la animación. No, pero eran buenas. En esa época era bueno, era descrestante. Pues es que no teníamos más. Ah, exacto, a eso voy. ¿Juguetes que hablaban? Imagínese, cuando uno se va. Quería saber su risa socarrona es... El que se acuerda de sus... El que pilatunas. Se ríe... ¿Qué palabra pilatunas, dicho? ¿No? Pilatunas es una gran palabra. Uy, qué palabra pilatunas. Picardía el que se ríe solo... de sus picardías, ¿se acuerdan? ¿Qué tal la palabra picardía? Hice una picardía. Sí, es que Nico. No, es que no sé cuál es la peor. Bueno, Emilio, por favor, vamos con un poquito de música para no molestar el ambiente. Gracias. Listo, vamos con Machinaria, una gran cantante de Brasil. Ella es hija de uno de los mejores zambistas de ese país. Pero cada vez es más afectado. Machinalia. Ella es hija de Marchinho da Vila, que es uno de los grandes zambistas de ese país. Y este tema es una canción que ella hizo por allá en el 2012 con la producción de un máster de Javan. De hecho, el compositor de este tema es el hijo de Javan, Max Viana, y esto se llama Itinerario. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Bueno, vamos con un poquito de noticias a esta hora. Y nuestro compañero en este momento es Santiago Ángel. Santiago, ¿qué hubo? Hola Jaime, buenas noches, ¿cómo están? Santiago, hola. Hola Jaime, ¿qué tal todo? ¿Me escuchan? No. Sí, te oímos. Sí, te oigo muy mal, ¿qué pasa? Lo oímos muy bien. Lo que lo oigo es como aburrido. Sí, lo no, como yo bajito estoy de nota, bajito de nota, como acongojado. Sí, pero no, eso, yo me comprometo en presentarlo, pero ya garantizando el estado del ánimo del man, no pasa nada. Pero oigan, pero acabo de llegar y ya me tiraron a la jaula de los tigres, o sea. Pero es que dijo como cómo estás, sí, pues, no, hola, sí, pues no, podido, pero no es tu culpa, le faltó decir. Sí, más o menos. Bueno, qué pena, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. Felices, contentos de escucharte. Muy bien. Feliz y mejorando. Este jueves. Las cosas se pusieron aún mejores ahorita que te uniste, Santi. Estábamos bien, pero ahora mejores. No puede ser. Ay, Dios mío. Qué gente horrible, ¿no? Sí. ¿No les parece? Creo que ustedes son los únicos felices a esta hora con esta lluvia. Sí, estamos con felices. Con el cielo negro. Está saliendo el sol. Pues es que están ahí. Es que ahí rica la lluvia, fritos, y hacía falta para los cultivos. Aquí me asomo por y en el monte veo venados, chigüiros. No, eso Nico, está. No, Nico, por favor, no se me acerque, que esto está muy caliente, de verdad. Un sol. Uy, bueno, yo no sé ahí qué pasó. Uy, polémico, sí. Vélez, ya lo hicimos reír a Santiago, al menos. Ya, pues, ya le mejoró el ánimo. Ahora claro. Sí, ahora sí, Santi. A costa nuestra, pero río. Sí. Bueno, y para mañana, Santiago, ¿qué más, hermano? Bien, Jaime, pues el que sí está muy triste, le cuento, debe ser el señor gobernador, ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ¿no? Que tiene que ir a enfrentarse a la justicia el próximo 17 de noviembre por las declaraciones. ¿Por cuánto lo podrían condenar? ¿O no se sabe? Uy, pues los delitos en Estados Unidos por acoso sexual son bien graves. Creo que unos 10 años. 10, 12 años, no, puede yo ser. No sé, mijo. Lo que pasa es que no solamente tiene, pues en este primer caso, la declaración de una mujer, de una sola mujer. Suficientemente grave. Suficientemente grave, por supuesto, que es Brittany Comiso y que lo acusó de tocarle el pecho indebidamente mientras estaban en la mansión, pues de la gobernación de Nueva York. Tocarle la comisura de los labios. Es que en día una declaración es suficiente. No, de tocarle los senos indebidamente, no, de una forma sexual. ¿Qué le tocó, Nicolás? Sin autorización. No, ¿qué le tocó, Nicolás? Las tetas. No, bueno, digan así. Pero es que así se dice, bueno. Es que nadie está diciendo una grosería, se dice así. No, yo diría que los senos está bien y a mí me gustan más las lactas. Eso me pareció horrible. Canta las lactas. Uy, no, las lactas me pareció horrible. Esa me gusta porque esa no la había escuchado nunca. Uf. Lactas, güey. Lactas. Eso viene desde que trabajó con nosotros una bellísima presentadora. Pero hacen alusión a eso a cada rato, Santi. Una diva. Todos los días porque casi. Porque ella, pues, la conocimos en un momento de gravidez, donde de gravidez estaban bastante inflamadas. No puede ser. Muy turgente, sí. ¿No? Ya. Pregúntele a Orlando. Uy. Bueno, sigamos. ¿Y se contoneaba con las lactas también? ¿Orlando? No. ¿Orlando contoneándose? Las lactas. Bueno. Bueno, Santiago, señor. Contenido, política. Contenido, maestro. Política, no, mire, política. Hoy no hubo dejo, otra pero... vez, hoy hubo un terremoto político en el país porque pues están divididos en el centro, se están matando, ¿no? Hoy otra vez el candidato Alejandro Gaviria publicó un video ya casi que descartando oficialmente cualquier alianza con la coalición de la Esperanza, al tiempo que lo están llamando de otra coalición que surgió hoy, que es la coalición de la Gaviria, experiencia. ¿No? Sí, Gaviria no Alejandro, digo. Gaviria, César. Gaviria César. Sí, es que los Gaviria, pues que están juntos, hay que decirlo ya con total claridad. Eso va para allá. Y el problema, les cuento, es que pues el candidato Sergio Fajardo tiene una pelea irreconciliable con César Gaviria, porque Fajardo dice que parte de lo que está pasando en el caso de Hidroituango y las investigaciones de la Contraloría y la oposición del alcalde Quintero, pues pasa un poco por los hilos de César Gaviria. Entonces, hoy Alejandro Gaviria pues le dijo no a la coalición de la Esperanza y vamos a ver qué pasa, porque el 16 de noviembre las personas, movimientos que vayan a hacer coaliciones políticas tienen que definir con quiénes y cómo va a ser ese proceso. Entonces, si no hay alianza entre Gaviria y la coalición de la Esperanza, pues Gaviria se queda solo y la coalición de la Esperanza sigue su camino. Les vamos a contar más detalles de eso mañana. Y bueno, una ñapa, Jaime, que es un dato importante. La delegación del gobierno colombiano va a proponer la próxima semana en Glasgow que le condonen deuda externa a Colombia, que es de unos 152 mil millones de dólares, a cambio de la inversión en proyectos contra el cambio climático. Vamos a ver si eso se da y listo. Bueno, mira, hermano, muchas gracias. Muchos saludos, ¿no, Santi? Sí, señor, me voy con una palabra. Y bueno, y feliz puente, hermano. ¿Va a salir de puente o no? No, Santi, no uses esa palabra. Sí, me voy. Me voy a Barranquilla. A ver cómo nos va. Bien, bueno, sabroso. Linda ciudad es Barranquilla. Sí, sí, señor. Que se va para Barranquilla, pierde su silla. Pierde la silla. No. Bueno. Nico ya me votó dos candidatos. Me dijo, uy, hermano. Eso mire. Estoy peor que César Gaviria. Esa viajera de esta gente. Estoy peor que César Gaviria. Bueno, muchas gracias, Santiago. Un abrazo. Chao. Emilio, vamos con la última canción del programa, por favor, antes del último arepaso. Listo, vamos con una banda formada en Los Ángeles. Ellos son Hey Violet. Y esto se llama Brand New Moves. En los originales, el arepaso. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. Buena suerte. Nico, no leímos el Twitter hoy, hermano. Sí. ¿Será que lo dejamos para mañana? Sí, dejémoslo o cambiamos para mañana. Dejémoslo para mañana. ¿O usted revisó? ¿Hay respuestas? No, es que no leímos nada. No, dejémoslo para mañana, que es que no está bueno. No, pues, pero sí, los que escribieron. ¿Cuál fue el pro? Sí, pero que vuelvan a escribir mañana, por sí, favor. Sí, por eso, claro, sí. No, me parece buena idea. Es que me estaban enloqueciendo, Nico. Es que bueno. Yo a veces no sé, el programa es muy malo sin cuñas. Bueno. Es muy bueno con cuñas, pero depende del lado de que lo vea, porque es un problema, hermano. Organizar este merecumbe, canción famosa de Los Melódicos. Los Melódicos con Víctor Piñero, hombre. A mí me gusta el merecumbe. Bueno, Último repaso, voy a hacer como una entrada como Nicolás cuando entra al parqueadero y se queda ahí caminando y charlando y nunca entra al lugar. Bueno, homenaje a Nicolás y va a ser el ganador, estoy seguro. La compañía McDonald's está subiendo el precio de sus menús por los costos altísimos que está teniendo la compañía y sobre todo porque los salarios han crecido hasta $15. ¿Sabes de dónde es originario McDonald's? Es de Chicago. La compañía de Chicago, gigante de burgers, está luchando por recluir o reclutar suficientes trabajadores para que sirvan a los consumidores tan rápido como antes y tener sus tiendas abiertas todo el tiempo. Otra disculpa, te dicen, es que nos toca, ¿no? Bueno. La compañía McDonald's dice que se van a incrementar inclusive más del 15% los sueldos. La compañía McDonald's dice que tiene que pagar más papel, más comida y otros elementos, dicen los ejecutivos. La compañía McDonald's espera que en futuros los costos crezcan a futuros, que es el mercado de lo que llaman los commodities. Y después de este poco disculpas, los tipos le dicen, bueno, pero ¿qué va a pasar? Eso es el dato de Estados Unidos, pero se debe reflejar en todo el mundo. Esos altos costos están haciendo huella en los consumidores y los directivos de McDonald's dicen que se espera que este año los precios de los productos de McDonald's comparados con el año pasado, ojo, es decir, varios productos, todo, la canasta de McDonald's. Sí, sí. ¿Cuánto va a crecer? ¿Qué porcentaje va a crecer este año con respecto al año pasado? Les pido sutileza, inteligencia y ante todo, paciencia. El que va solo llega más rápido. El que va acompañado llega más lejos. La compañía es ustedes mismos. Es decir, ustedes van solos. Música, no tengo afán. No, es que no. Música. No salen. ¿Eh? No, sí salen. Yo tengo acá y tengo. Ya, una cosa que dice: Jaime, tienes la mayor velocidad de la historia para recibir chats. Me sale en neón, Nico. 4 idiomas, bro. Tenemos una revelación. Orlando Rivera, menos un punto. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Tengo un sobrino que desde que lo conocí tiene el pelo liso. Lo vi hace poco. El hijo Alberto, Nico. Sí. El hijo Alberto. Y el tipo se parece a Bruno Mars. Le dije, y eso es natural. Me dijo, sí, ese es el verdadero. Yo, Bruno Mars no tiene un poco de un poquito de curlies. No tiene. Es sí, bastante, ¿no? Crespo Bruno Mars. No, bueno, Bruno de pronto es afro. Pongamos uno más discreto. Carlos Sánchez, Nico, dígame alguien. No sé. De afro, Diego Umaña. No, pero es que no es afro, es mucho redondo. Cabas. Mucho circulito. Andrés Cabas lo tiene. Es un ejemplo. Lo tiene muy crespo. Ese es un gran ejemplo. Y su música es igual de compleja, ¿no? Va así en Curtis, ¿no? Sí, muy. Bueno, tenemos otra revelación. Chapó para Laura Hoyos. Muy bien. Chapó. Porque ante los logros que son y tenemos problemas de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Y por qué no sube de menos uno? Ah, qué bueno. No, de resto no. La respuesta correcta es 6%. María Juliana 8. Orlando 35. O sea, Orlando piensa que eso es una marquetería de cuadros. Bueno. Nicolás 17 y Laura 5. Conclusión, Laura, se acercó al 6%. Claro. Por otro lado, les informa a los que quieren ir a trabajar a Estados Unidos, a Starbucks, que a partir de unos días la compañía pone su sueldo mínimo en $17 la hora. Yo creo que eso es mejor trabajo que muchos, Nicole. Pues está muy bien remunerado. Pero servir café a $17 la hora. Ah, no. Y el dólar no sé casi a 4,000. Sí. Ya subió tanto y estaban 3,700. No, pues que estén 3,800, póngale promedio, está bien. Pero imagínese, 17 horas, 8 horas, está bien, Nico. Eso da 17 por 8. Yo siento a alguien comiéndose. No, unos yo estoy moviendo patacones. Aquí una cosa. Ah, pensé que eran unos patacones. Sáquese, no. Sáquese. ¿Está moviendo un papel burbuja? Úntale. Es que es muy ansioso, Nicolás. ¿Cómo era el repaso, por favor? María Juliana tiene menos 53 puntos, Orlando tiene menos 18 puntos, yo tengo menos 11 puntos y Nico está en menos 1. ¡Ah, Nico! Nico, por favor, por lo menos marque 0, bueno, ¿me promete? Dele, tranquilo. Quedan solo 3 arepasos. Bueno, pero hay tiempo. Voy a tirarme 2 de fútbol, si no les molesta, ¿no? No, para nada. ¿Mañana 2 de fútbol? ¿Ya? Para nada, porque nunca pero atina, entonces qué. Es fantástico. Claro, esos son los que peor me hacen. Ah, entonces lo va a meter de jabalina, que él es bueno para eso. Bueno, pero bueno, bueno. O le meto de petróleo, ¿no, Nico? Que usted también bueno para eso. De cualquier cosa, Nico es bueno para todo. Nicolás, que yo no sé qué es lo que mueve ahí. ¿Está envolviendo un regalo, hermano? No, alistando aquí las vainas para ir. ¿Pero qué es lo que está alistando? ¿Para dónde se va? Muchachos. Bueno, los espero en El Sabor de la Noche. Homenaje a los Beatles hoy, última parte, ¿no? Qué bien. Chao, muchachos. Chao. Mañana nos encontraremos. Feliz noche.